Cuando la política y el arte se juntan pueden ganar premios en Italia, en Trieste, por ejemplo. Qué alegría, Chino. Felicitaciones de todo el equipete por Amor al Arte. La verdad que es una alegría. De todo corazón. Sesiones contemporáneas en concurso. Premio contemporáneo concurso, sin censura, recortes de prensa de Nicolás Martínez Emborain y Oriana Castro. El filio e la nuera. Mesmo. Mesmo. Motivaciones de la giuria, el jurado. Perché denuncia con vigore e dignità la dittatura e la repressione in Argentina e l'esilio, perché perpetua la memoria della resistenza dei giornalisti perseguiti consacrati nella leggendaria Sin Censura, un tema di fondamentale importanza per l'America Latina di oggi. Un film realizzato in seguito ad una ricerca dettagliata attraverso delle interviste suggestive, l'utilizzo dei documenti d'archivo. Un film documentario ci porta a Parigi nel 1980, dove un gruppo di giornalisti e intellettuali esiliati, politici dell'Argentina, tra cui Cortázar e Soriano, si propone di fare un giornale chiamato Sin Censura, per constatare la campagna di disinformazione delle dittature militari sparse per l'America Latina negli anni 70. Mira Nicola Di Bari, Perfetto. Nicola, pero vamos a recordar un poquito más. Yo nací en Bari, yo nací en Roma, pero bueno, se ve que me en la Roma. Vamos a recordar un poquito en castellano, si te parece, ya que has tenido la deferencia de darle un poco de espacio, porque estas cosas sin difusión es muy difícil. La verdad que fue un trabajo maravillosamente hecho por Nicolás y por Oriana, que trató de la, en realidad, el comportamiento de la prensa concentrada ayer y hoy, en este caso ayer con la dictadura militar, y fue un periódico que se hizo a los ponchazos y con recursos propios escasísimos de nuestra parte, de quienes codirigimos ese proyecto que se llamó Sin Censura, y el nombre fue una propuesta de Julio Cortázar. En reunión de sumario previo a que existiera el proyecto, él fue quien dijo Sin Censura. Y en realidad pegamos un salto porque hay una norma y una ley no escrita que dice que por la negativa no se puede arrancar nunca. Muy bien. Sin embargo, a pesar de eso y violentando un poco esa regla, la verdad que tuvo muchísima difusión, muchísimo respaldo de lo más granado de la intelectualidad latinoamericana, porque fue un periódico que incorporó toda la información y denunció a todas las dictaduras del continente. Hay que recordar que por aquellas épocas toda nuestra región estaba bajo la bota. Y no solo la República Argentina, que fue el de la región sur, fue el último país que cayó en dictadura en 1976. Una cuestión que empezó en 1935 o por ahí con Stroessner, no, 50 y pico con Stroessner, y continuó en 1973 con la destitución del Chicho Allende en Chile. La verdad que fue una lindísima experiencia. Y esto, ahora en Trieste, pero antes pasó por Cuba, antes pasó por el Festival de Cine de Mar del Plata, antes pasó por el Festival de la Triple Frontera, aquí muy cerca nuestro, y la verdad que tuvo un tratamiento por parte de la crítica que no tenemos otra cosa que agradecer. Digo tenemos porque es un poco mío, claro, aunque que esto sí. No lo hice yo, no, bueno, lo hicieron Nicolás y Oriana. Te incluye, ¿no? Te incluye de tal manera que gran parte de tu vida quedó impresa muy ahí. Muy importante. O sea, son por un lado el Sin Censura, por un lado la publicación y por otro lado la película que se integra. ¿No? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Y además el gran mérito de haberlo hecho es la ópera prima de ellos y haberlo hecho con la ayuda invalorable del Inca, pero en cantidades muy pequeñas, sí, porque el gasto es creciente. Sí, claro. Las cuentas no daban. Exacto. Sin embargo, lo hicieron, lo llevaron adelante y ahora lo están promocionando y fomentando en sitios tan importantes como en este festival que ya lleva 30 años de antigüedad, señor, ¿no? Sí, señor, y además esos 30 años no solamente son una acumulación de 30 años, de 3 décadas, sino que se ha ido sumando en cuerpo, en carácter y en consistencia al festival. Absolutamente. Así que, bueno, tiene mucha importancia el premio Chino, nos alegramos mucho, ¿eh? Gracias. Además, por vos, por Nico, por Oriana. Un excelente trabajo de imagen. Muy lindo, sí. A mí me gusta cómo, fundamentalmente, cómo está trabajado los reportajes en la imagen. Sí, tiene muy bien. Una calidez parece una textura, es un documental con espesor. Y tiene un material de archivo. Sí, el archivo, inédito, ¿no? Exactamente. Sí, pero, hay algo ahí que no se vio en ningún otro lado, uno que es medio seguidor de archivos, sí. Y también hay que valorar ese material que a partir de la película se toma ya como referencia y como archivo de la propia película, porque nunca se había visto. Pero cierto, quería destacar este tema para los realizadores, pues vos podés tener a lo mejor un maravilloso masa y trabajarlo mal. Pero acá está trabajado ese material de archivo inédito con una textura y con un espesor que realmente lo hace sumamente emotivo. Les agradezco porque ustedes no son improvisados. Para empezar, son cinéfilos. Sí. Y además, si tienen capacidad para la crítica, cuanto mejor, ¿no? Y además documentalistas, así que... Claro. Bueno, pero además da una especial emoción que digamos que la vida se tome tiempo para darte un merecido de estos, digamos, ¿no? ¿Y sabes? Porque gran parte de tu vida está contada ahí, una parte dolorosa de ella. Sí. Entonces, bueno, que esto ahora se esté expandiendo con lo que está ocasionando es para celebrarlo también. Dolorosa y rica en un sentido. Yo suelo decir... aunque parezca una cosa difícil de entender, que para mí el exilio, que fueron todos los años de la dictadura, yo lo viví muy bien, entre comillas, desde un punto de vista, porque ahí conocí el amor. En consecuencia, para mí fue mucho más liviano que las otras cosas, los dramas que yo vi en compañeros que estuvieron en el exilio. Ay, se cuentan actos de generosidad. Yo me equivoco, y no lo digo porque hayas conocido allí al amor y a tu mujer, pero me equivoco si digo que además es un documental amoroso. Sí, ya lo creo que sí. Es un documental que a vos, si a tu mujer además te envuelve. Sí. Es un homenaje de ese pibe también a la vida de ustedes, y eso es hermosísimo. Hoy, aquello que empezó en aquellos años en el exilio, es una familia de 4 hijos, de 2 nietas y uno que viene en camino. ¡Epa! Vamos, que venimos con el invitado. Gracias, Chinito, y felicitaciones mil. Gracias a ustedes.